Bienvenidos a Anime Anímate. Anime Anímate. Yo soy Uma-chan. Y bueno, ay, la verdad es que me puse todo de nervios. Porque si se habrán dado cuenta, bueno, los que estaban aquí ya en el chat de Radio Recuen se enteraron. No podía entrar. Y aquí ya varios locutores ya me ayudaron. Y bueno, ya por fin pude entrar. Oh, tuve un lapso como entre pánico, entre como de frustración, como de jueves de terror. Sí, me puse así como que... Pero bueno, ya estoy aquí. Y ya estamos aquí ya me relajé. Antes de empezar el programa, vamos a los cumpleaños, que aunque nada más tenemos 15 oyentes según aquí la página, vamos a poner los cumpleaños. Los cumpleaños del día de hoy son para... ¡Ay! ¿Qué me da? Por eso digo que no. Que no queremos saber cuáles son los cumpleaños de hoy. Ah, sí. Hoy llevamos cumpleaños para Jesús Riunaba. Para Mauricio Eduardo Ortiz Galindo, para Carigoy, que es el día de mañana, junto con el de Jocelyn. No, el día de sábado. El día domingo es el cumpleaños de Juan Manuel Flores y de Diego Martínez. Y hasta ahí vamos. Así que, para Mauricio... No, para Jesús Riunaba, para Mauricio Eduardo Ortiz Galindo, para Carigoy, para Jocelyn, para Juan Manuel Flores, para Diego Martínez, para todos ellos, muy muy feliz cumpleaños. Y ahora sí, vámonos con su canción de feliz cumpleaños. Ay. Orientada después de haberme salido, de no haber podido entrar. Pero ahora sí, vámonos con un poquito de música. Vamos a comenzar este jueves de terror con este tema que se le doy: fobias. ¿Qué tipo de fobias tienes tú? ¿A qué le tienes fobia? ¿Qué cosas te dan miedo? Que no es la misma fobia que un miedo, es algo, la fobia es algo como más fuerte. ¿Has podido superar alguna fobia? O, no sé, ¿conoces a alguien que tenga una fobia tan fuerte que de plano se bloquee? Bueno, y ahora sí, vámonos con música y damos por Así vamos a dar por iniciado, ¿sí está bien dicho? Este jueves de terror. Así que vámonos con música, chicos. 聞こえない秋の音楽知ら知らと心の中にある。この明るい青の音と花の名前を君に教えた5月の魔法を恋を知っていたねって手を差し伸べてくれたらどこまでも 受けそうで愛している今日と世界は歌う遠い人の静かな声で遠くで優しく君を呼ぶから一人で空をかけておいで。 逃げ出した懐かしい夏の音楽本当はもう少し先まで隣にいるはずだったね。キラキラ光る別れの朝に明るい雨が二人を濡らして信じることを覚えた。 眼差しを照らし出す愛という言葉を信じるために光の在りかを歌う大切なものがこの胸にあるの君が指さす空の向こう。 閉じた瞳にキスを一つ冷たい指のぬくもりを窓辺で歌っていた。海も知らない子供が描いた綺麗な水が本当物になくしたくないものなら いつだって、ここにある。愛していたきっと世界は歌う。命の鈴を揺らして、遠くで優しく君を呼ぶから、一人で夢をかけて、おいで。 心を開こう。 Susurro de canción. Yo le movía y le movía y le movía a ver si se subía y se subía y se subía. Y nada que pasaba, y nada que se escuchaba. Pero ahorita ponemos, esa fue una canción de One Ok Rock. Así que ahorita vamos a poner otra porque esa me la habían pedido. Así que ahorita ponemos otra. No se enojen. Ahorita vamos a poner otra. A ver si se escucha más fuerte. ¿Por qué se llama Lola la ¿por qué se llama Lola la Lola? No sé bien. El dueño original le puso así a la Lola. O sea, Wikimogo le puso así a la Lola. Pero bueno, después le preguntaré. Quizás es por alguna exnovia y yo aquí. Y yo aquí queriendo a la Lola. No, pues no sé. Después le preguntamos. Saluditos para... Bueno, chorro de gente. Para Santiago Carrizo, que anda otra vez traumado por sus exámenes. Para Frozen Tales. Para Diego Curoneco. Para Alma Ivonne Méndez Bomboni Chan. Para... Michael J. Fox. Michael. ¿Qué es Michael? JFox, ajá. Para Wekote Uragiri, para Mari Kuchiki, para Kevin Acosta, para Yuki Olivañez, para Elber Mora, para Mauricio Eduardo Ortiz, para Brandi Jonas, para Miguel Beleón, para los de este lado, los latosos de este lado. Sidman 38, Davilillo 12, para Vocaloid Warrior, para Ice Time, para por acá estaba es Samantha DP, para Soraka Kurogami, para pues ya creo que ya son todos, sí, órale. Y bueno, para todos los que nos escuchan por alguna aplicación, ya sea TuneIn, cualquiera de esas que ustedes hayan encontrado, luego me meto en TuneIn para ver si algo escribieron por ahí, pero luego está como muy vacío. Y la única locutora que pronuncia bien mi nick. Oh, bueno, lo intento. De repente se me lengua la traba. Bueno, como les dije, el tema del día de hoy, en este jueves de terror, son fobias. Fobias. ¿Qué cosas son las que te dan miedo? Que no es lo mismo una fobia. La fobia es algo más fuerte que un miedo. ¿Y has podido superar alguna fobia? Por acá ya empezaron a llegar los comentarios. Michael JFox dice: le tengo fobia a los patos, siento que uno me observa desde atrás de un árbol. Esta es una, es una cuestión rara. Me parece ser que el año pasado, sí, creo que fue el año pasado, que pusieron aquí en Six Flags. Yo vivo muy cerquita de Six Flags. Six Flags es una feria. Una feria bastante, bastante grande, bastante divertida. No es como, como este, ¿cómo se llama? Disney World, pero sí es, digo, está muchísimo más pequeñito. Pero es una feria con juegos mecánicos y de esas cosas. Y el año pasado, pues, tienen un festival del terror por octubre, noviembre. Y el año pasado pusieron una fobia sobre estas cuestiones de las aves. Y yo dije, ay, ¿cómo va a ser posible que alguien le tenga miedo a las aves? ¿Eso qué? Pero la verdad es que sí hay gente que les da un pavor tremendo eso de las aves. Los picos, los ojos, las plumas. O sea, sí, sí, es como algo bastante, bastante extraño. Y yo supe de alguna que otra persona que a raíz de ese festival de horrito, no me acuerdo cómo se llama, horrito, no sé qué, la fobia empezó a surgir como más fuerte. Pero bueno, yo tengo nomofobia. ¿Qué es la nomofobia? Mande, mande. No, nadie, nadie. Ok. Acá Brandy Jones dice: fobias a la altura. Me caí del tercer piso y solo me rompí un brazo y una pierna, nada más. Miedo creo que a los sapos cuando aparecen de la nada. Si la claustrofobia o miedo a estar encerrado, creo que ya lo supere. ¡Órale! ¿Le tienes miedo a estar encerrado? No sé si se llama así. Según yo era claustrofobia. Ah, no, sí, claustrofobia. Pero eso es algo como muy intenso. Eso es algo como muy, muy, muy intenso, muy fuerte lo de la claustrofobia. A mí me ha pasado sentir claustrofobia, pero cuando los lugares son muy reducidos o empieza a hacer como mucho calor, ¿no? Te pones como de nerviositos. Tengo tonifobia. Sí, porque te banean. Este, Por acá, Mauricio Eduardo Ortiz Galindo dice: buenas noches, Maichang, escuchándote ahorita tengo tiempo. Antes tenía la fobia del hacia las arañas, aracnofobia. No sé, me daban miedo, asco, además de esos pelitos que se les veían en la espalda, hacía que entrara en pánico. Pero poco después pude superarlo con ayuda de mis amigos, que me enseñaron lo bellas que eran en realidad. Con decirte que hasta ahora las agarro como si nada, hasta tengo una tarántula de mascota. ¡Guau! ¡Guau! La verdad es que qué orgullo poder decir que lo superaste. Yo no he podido superar algunas de mis fobias, es algo como bastante fuerte. Pero que hasta tengas, o sea, que del terror que tenías ahora hasta tengas una mascota. ¡Wow! Elmer Mora dice: mi mayor temor son las alturas. Y Ronnie Sanz dice: mi mayor fobia son las inyecciones, las odio. Pues es que no son como bonitas. La canción que estaba sonando en este momento, las tres canciones que cenaron Kuroneko fue la de Ekalafina, Gogatsu, ¿es qué? Ay, perdón. Gogatsu no Maho, fue la de Eretachi ni Tsubasa wa Na, y la de One Rock the Dreamer. Así que no sé cuál es la que querías en específico. Dice: por ahora tengo una fobia terrible, dice Coroneco, terrible a las aves de corral, tales como las gallinas, los gallos, los guajolotes. No puedo aguantar estar cerca de ellas. Tengo esa fobia desde que tenía 3 o 4 años. Órale. Ah, la nomofobia es el miedo irracional a salir de casa sin el teléfono móvil. Más bien a salir de casa sin, sí, pues sí, sin teléfono. Sí, es que ya en estas épocas ya salir sin teléfono es como bastante extraño. La vez pasada, no me acuerdo qué día fue, creo que el viernes pasado, salí de casa sin teléfono y lo dejé aquí en la casa y me fui a la oficina y estuve así como de lo más normal. Pero llegaba un punto en donde lo buscaba, o sea, inconscientemente lo buscaba y era así de: ah, que no lo traigo. Y entonces sí fue como raro porque quería ver mi Facebook, quería ver las cosas y no se podía ver absolutamente nada. Ah, también me faltó saludar a Luchos, que anda de este lado. Es que Luchos de repente anda apareciendo y de repente, ¿no? Ya te vi, Luchos. Les cuento las fobias más comunes se pueden agrupar en tres grupos. Que el primer grupo es la fobia social, la fobia al trastorno de ansiedad social. Es un trastorno que se caracteriza por un miedo intenso a provocar, un miedo intenso provocado por las situaciones de relaciones sociales. Quien lo sufre o lo experimenta, una gran angustia en su vida cotidiana y se ve está bastante, bastante afectada. Algunos de los miedos más comunes en este tipo de fobia, que es la fobia social, suelen ser temor a hablar por teléfono, hablar en público o el de ser observado por bastante gente, incluso el ser juzgado por un grupo de personas. Sí, por acá dice Bocalo y Barrio, ahora se dice que salir de casa... ¿Qué? Se dice que salir de casa sin celular es estar desnudo. Pues sí. Es que sí, es como raro salir sin teléfono. Sí, Edmund dice, yo tengo un poco de xenofobia, que es el miedo a los extraños o a los extranjeros. Fíjate que a mí me dan... sí me dan como nervios, no me da tanto miedo, me dan nervios los extraños... pero no en específico los extraños, sino los vagabundos o las personas que están así. Va a sonar un poco feo, pero las personas que pues están en la calle, ¿no? He intentado quitármelo siendo más amable. Si traigo algo de comer, se los doy, o si traigo algo de beber, pues también se los doy. De esa forma me lo he intentado quitar, he funcionado bastante bien. Pero sí es algo complicado. Saludos para Checolate. No llores, Checolate. No te había visto, Checolate. Por acá también dice que el segundo grupo es la fobia específica, que es la fobia causada por determinado objeto, animal o actividad o situación que ofrece un poco o ningún peligro real. La causa del miedo irracional es bastante concreta, por ejemplo, el temor a ciertos animales como las arañas, las serpientes, las aves, los perros, los caballos, o aversión por las jeringas. Este tipo de fobia es menos invalidante para la vida cotidiana que la vida que la fobia social, perdón, puesto que la persona sufre la persona que sufre este tipo de fobia específica, bueno, intenta no exponerse a este tipo de objetos o a este tipo de animales. La última, bueno, es el último grupo, que son los miedos existenciales, que incluso existen otros temores más universales que afectan a una población mayor de seres humanos. Son llamados miedos existenciales, miedo a la soledad, miedo a la muerte, miedo al cambio, etc. Estos tres tipos de fobias podemos encontrar un denominador común. Todos ellos producen temor, asco o repulsión. Son desproporcionados tanto para el espectador como para el propio sujeto y son incontrolables. El individuo sufre precisamente porque siente que ha perdido el control de sus propias emociones. No puede vencerlas con la fuerza de la voluntad. Es algo bastante, bastante intenso cuando vemos a alguien que tiene un miedo y alguien le acerca ese temor, ya sea porque lo lleva a esa área, porque lo expone a esa área o porque lo expone a un objeto en sí. Ha habido casos en donde la gente ¿cómo se dice? Reacciona ante esta fobia de forma de golpes, en forma de asesinato. Y bueno, hasta cierto punto se toma como defensa porque se le hizo un enfrentamiento a su fobia. Ah, ya Huecote Uraguiri sale acá, el técnico, y nos dice: nomofobia es el miedo incontrolable a salir de casa sin el teléfono móvil. El término es una abreviatura de la expresión inglesa no móvil phone fobia. ¿Eh? Por acá creo que realmente no tienen tantas fobias. Pero bueno, les voy a contar algunas fobias. Que es la agorafobia, es el miedo a los espacios abiertos o públicos donde pueden producirse aglomeraciones de mucha gente. Esto, por ejemplo, son zonas bastante, bastante abiertas. Yo creo que se explicó bastante bien, ¿no? Son zonas bastante, bastante abiertas donde de repente se puede llenar todo de gente y eso es como ¡y! La claustrofobia es el miedo a los espacios cerrados como ascensores, el metro, el cine. La fobia se acrecienta si los espacios son específicamente, especialmente más pequeños y menos iluminados, es decir, mientras más oscuros o mientras menos se vean las paredes o los... las paredes o el contorno. Eso hace a la fobia un poco más intensa, más violenta. Dice Diego Curoneco: mi mamá es claustrofóbica. A mí me ha tocado ver claustrofóbicos en elevadores. Bueno, hace mucho tiempo que no veo claustrofóbicos en elevadores. Pero me tocó ver a una chica que era claustrofóbica en un elevador. Y la chica se puso muy mal, incluso se agachó y se puso así como a querer gritar, empezó a como hiperventilarse. Así que está algo bastante, bastante intenso. La glosofobia, que es el miedo a hablar en público. Este es bastante, bastante común, generalmente le dicen: ay, tiene miedo al público, eso no te preocupes, se te quita. Pero, ya va a llover. Pero realmente, no es algo como que digas, ah, se te va a quitar. Ni es que la costumbre. A veces la gente no entiende este miedo que llega hasta cierto punto a ser irracional. La acrofobia, que se trata del miedo a las alturas, que por aquí ya varios me habían dicho que sí les daba miedo a las alturas. La hemofobia, que es el miedo irracional a la sangre, hay personas que la sufren. Y es algo intenso, dependiendo del nivel en el que esté. Y hay gente que solamente le da un poco de miedo y hay gente que realmente les genera un terror absoluto. O sea, incluso ver un poco de sangre que sale de su cuerpo es así como que, no, ¿por qué? Hay otros que dicen, no, bueno, es que, ¿por qué? O sea, tiene que quedarse ahí adentro. Y lo dicen hasta cierto punto tranquilo, ¿no? O, por ejemplo, que les dices, ayúdame, necesito donadores. Y te dicen, no, pues sí, pues voy, lo que tú quieras. Y los ves que te están ayudando, te están apoyando eso de la donación, pero están sudando frío, están temblando, están tartamudeando. Esos, pues obviamente tienen un poco de hemofobia, pero no es una hemofobia tan frustrante o tan severa como en el caso de que de plano te dijeran, no, ¿sabes qué? Yo con la sangre no, búscate otro, no, muchas gracias. O sea, hay niveles de cada fobia. Y antes de irnos con música, les digo que está la velonefobia, que es el miedo extremo a... el miedo extremo que a algunas personas les provoca los objetos puntiagudos y afilados que puedan cortar o clavarse, como cuchillos, navajas, sierras, agujas, alfileres, jeringas. Y bueno, a mi duda esta fobia está relacionada con otras dos, que son la hemofobia y la traumatofobia, que es el miedo a las heridas. Por ahí alguien me había dicho que le tenía odio y bastante miedo a las agujas, a las jeringas. Y bueno, esto es lo que tiene esa persona, tiene velonefobia. Ok. Y ya no tengo pedidos. ¡Yay! No, ¿cuál? ¡Yay! No tengo pedidos. Y si no me piden cosas aquí, Sidman 38 se va a apropiar de la estación. Bueno, no de la estación, sino del programa. Chocolate dice un gran saludo para una sama esta noche de terror. Pues yo no tengo una cierta fobia extraña por las arañas y las tarántulas, cosas con muchas patas y peludas, cosas así, pero aún así sigo de tipo atracción solo por unas cuantas arañas y tarántulas. Pues le gusta traumatizarse solito. Uma, ¿nunca te has topado con homofóbicos? Sí, me he topado con homofóbicos. Tengo un problema para toparme con ese tipo de gente, tremendo. Bueno, ahora sí, vámonos con música y yo regreso, chicos. Recuerden, esto es Jueves de Terror, Fobias. ¿Y tú, a qué le tienes miedo? Ya saben, en el chat, arroba umachan para que me pidan sus cosas, y en el Facebook ahí directo a mí, o ahí escríbanme lo que quieren, ¿sale? Así, música, por favor. ドアに集めき明日を追う私は一人で 世界開き直ればノリノリノリノリノリノリノリノリ は渡るなら しきものよ、あるまま。 I have no idea. What just happened? I don't know. That was crazy. It was f***ing nuts. I gotta finish this. Come on up. buat salam. Salam buat Ruki yang balikan. Ruki balikan besok kok. Abi Faiz. Salam buat iPod. Hashtag keinjek good. iPod keinjek boom. Good. Mana iPodnya? Salam buat Hikmah ya. Oh. iPod, rip iPod, kueto, kueto orang ngati. Buat Tafiji, Zaki, buat Aldo, iPod, buat anak-anak Iglo di Bekasi. Salam buat Mbak Hikmah ya, Mbak Hikmah, aku padamu. Juni kita kesana, oh! Dewi tapi aku. Dibayari Adam. Oh, Juni puasa. Juni puasa. Fuck you. Juni deh. Halal lulus. Halalin aku. いつまでもありがとう。 Ay, ya se me fue como un chorro de la canción. Todo por estar baboseando acá una imagen que me mandó Sid, no es cierto, fue Huecote. Quiero esa imagen para mi teléfono, Huecote, así que se mueva y todo, porque si la guardo en la computadora, descubrí que soy medio mensa para guardarla y no se puede. Sí, aquí estoy indispuesta. Entonces, sí fue Tequeteque, lo que sonó. Acá está. Chocolate me decía que de las fobias que él ha superado pueden ser las inyecciones. Recuerda que a los 6 años de edad se escapó de un hospital al que lo llevó su mamá para que le pusieran una vacuna porque estaba enfermo de algo también. Otra fobia, no sé si es paranoia a las demás personas, ya que sentía de una forma muy intensa ser vigilado por todos, ser juzgado. Actualmente soy muy relajado. No me interesa, es que me interesa, no me interesa eso, todo me da igual, okay. También en cualquiera o cualquier cosa me observa, ya que sean personas, fotos, juguetes, animales. También logré superar mi temor a la oscuridad. No me gustaba pasar por sitios con poca luz. No podía dormir sin tener la luz prendida. Toda la noche me hacía sentir escalofríos. Me alegro mucho de ya no contar con todos esos temores. ¡Ay, qué padre! ¡Qué padre! Porque sí es como bastante, bastante frustrante tener tantos miedos. Yo sufro con uno y es como... Por acá, ajá. Bueno, entonces seguimos con esto de las fobias, que es el sinofobia, la sinofobia, que es el miedo irracional, no, el miedo desmedido que puedes sentir por los perros. En muchos de los casos esta fobia se debe a una vivencia traumática relacionada con un perro. Nictofobia, que es el miedo irracional a la noche o a la oscuridad. La astrafobia, también conocida como astrapofobia, brontofobia, seraunofobia o tonitrofobia, consiste en el pavor que provocan a ciertas personas los truenos, los rayos, los relámpagos. Es bastante común y se le llama miedo a las tormentas. Emetofobia es el miedo irracional al vómito, a la acción de vomitar o a la... A ver, otra persona vomitando. ¿Quién es? iPhone, ok. Hola, iPhone, bienvenido. Lo más característico de una fobia es que son desproporcionadas. Generan el miedo intenso, y es esto bastante, bastante incapacitante. No tienen explicación lógica, es decir, aunque tú lo intentes como visualizar o definir mentalmente, o lo trates de llevar a un momento ya de conciencia, es bastante, bastante fuerte y bastante difícil que llegues a comprender por qué te da miedo. Es algo bastante irracional. Hacen quedar al sujeto con bastante, bastante descontrol. No lo hacen quedar con un control aparente. Provoca la evitación, es decir, si ven a ese tipo de cosas, prefieren darle la vuelta o evitarlo. Últimamente han salido como unas nuevas fobias. Digo, a raíz de pues obviamente tenemos nuevas ¿cómo se llaman? Nuevas cuestiones, nuevas nuevas pues tecnologías y todo esto, las fobias se van modificando también. Y bueno, curiosamente hay fobias que son bastante extrañas. Acá el Laito. Está, por ejemplo, a ver si la puedo pronunciar bien. Dice, está la hexacosio y hexafobia. hexafobia, que es el miedo al número 666. Los que pasen esta fobia sienten miedo irracional hacia el número 666, evitan las cosas relacionadas con este número, tales como los edificios o matrículas de vehículos o transportes públicos. Es decir, están demasiado atentos a los números que están alrededor de esas personas para poderlos evitar sin más problema. Ay, Dios. Está la xantofobia. Ay, a ver, vamos a bajarle tantitín. Ahí está. Está la xantofobia, que es el miedo al color amarillo. Dentro de una de las fobias más raras, la xantofobia es el miedo irracional al color amarillo. Cualquier cosa que contenga amarillo produce ansiedad en las personas que sufren de este tipo de cosas. Digo, de este tipo de fobias. El sol, la pintura amarilla, inclusive la palabra amarillo, la ropa amarilla, generan síntomas y una ansiedad en las personas xantofóbicas. Es decir, no toleran que las imágenes o las casas o las pinturas o los libros, lo que sea que tengan, ellos tenga algún tono amarillento en ninguna parte. La turofobia, que es el miedo al queso. Las personas que sufren turofobia no pueden ver ni oler un queso, sea cual sea, lo más simple que se les ocurra o lo más, no sé, grande que se les ocurra, ya sea de mozzarella, ya sea roquefort, doble crema, de hebra, lo que ustedes quieran, pero no, les produce una sensación de malestar intenso. Una experiencia bastante traumática, con bastante sufrimiento. Y bueno, esta es una de las fobias más raras que se conocen. También está la crematofobia o crometofobia, que es el miedo al dinero. Esta es una de las fobias más raras y que más llama la atención de la es el miedo irracional al dinero. Para estas personas se les hace muy complicado ir al supermercado o comprar incluso el boleto para ya sea el autobús o el metro. Tienen miedo al poder corrupto del dinero. Otros pueden haber sufrido un trauma a causa del dinero. Pero tocar billetes o monedas les produce un temor bastante fuerte. Otro de las fobias es la somnifobia, que es el miedo a dormir. Esta fobia provoca un miedo irracional y excesivo ante el acto de dormir. Las personas que sufren sienten pánico por pensar que mientras están durmiendo algo terrible les pueda pasar, como que dejarán de respirar y se van a morir, como que alguien va a llegar a su casa y les va a matar. O sea, a tener pesadillas incluso. Ese es un miedo bastante fuerte. Sí, ahora acá ya, todavía no había llegado a esa, pero sí. Otra de las raras y nuevas es la que aquí menciona también Diego Curoneco, que es la tripofobia, que es el miedo a los agujeros pequeños. Agujeros tipo... Tipo... ¿Cómo se llaman estos? Tipo... panal como las abejas. Como los panales de abejas. Todo ese tipo de cosas. Si ustedes... se meten a ¿cómo se llama? A internet y ponen tripofobia. Les van a aparecer imágenes en distintas partes del cuerpo o en distintos objetos con muchos múltiples hoyitos pequeños, diminutos, incluso algunos se ven más grotescos porque les ponen o insectos o animales o gusanos en estos hoyos diminutos. Y esa es la tripofobia, es este miedo a ese tipo de cosas. En lo personal a mí me da un poquito de asquito, un poquito de nerviosismo, pero no es así como que no lo soporte, sí, pero me da un poquito entre asquito y nervios. Es algo bastante raro de ver. Yo creo que más bien es eso lo que me produce, es algo bastante raro de ver. Para quienes quieran saber si les da miedo la tripofobia, pues sí necesitan ver esta imagen y saber de qué se trata para que la puedan comprender. Y decidan si sí o si no le tienen miedo a este tipo de cosas. Ah, ya lo busqué, no te preocupes, pues tenía que buscar las fobias y ya vi lo de tripofobia. También acá en Facebook ya me las pusieron, las de tripofobia. Y parecen enfermedades, la verdad es que parecen enfermedades, pero eso no existe, simplemente es el miedo irracional a los hoyitos pequeñitos. Por acá Renato Recinos me dice que quiere el de High School of the Dead, la canción de High School of the Dead. Creo que sí. Y si quieres otro pedido, pues aquí lo espero. Ya antes de irnos otro ratito de música, uy, otro rato de música, está la coulrofobia. Coulrofobia, que es el miedo a los payasos. La imagen de un payaso produce pánico, miedo y angustia. La persona que sufre coulrofobia, gracias, coulrofobia, aunque es poco común que esta fobia sea percibida como algo gracioso por parte de las personas que no tienen miedo, el sujeto experimenta la fobia a los payasos o la coulrofobia puede llegar a desencadenar ataques de ansiedad. Es una fobia que es un poco extraña porque sí desata episodios de ansiedad fuertes. Bueno, ahora sí, vámonos con música. Vence el miedo. ¿No? ¿Huecote? ¿No? ¿No, huecote? ¿No? Sí, podría contarse como... como este... este, podría contarse como ofensa al locutor. Sí, no, por favor evítense las imágenes de payasos, por favor. Por favor. Ahora sí, vámonos con musiquina. Yo regreso para seguirles contando estas cosas de las fobias raras y extrañas. Así que, no se vayan. Yo regreso, chicos. らない影を映す 歪み咲き誇る場所伸ばす手がもがいて刻んだ時間に揺れたただ痛むのか見て描くのか僕の感情は Where is the truth? どこに隠すの嘆きもせず駆けろきらめき目を覚ました声が高く告げた譲らない願いがあるんだろうだからそういういつも人の衝動走らせて守りすぎた笑顔の会に泣き叫んで顔を出した弱さの化身も全て込めて解き放て Brand new world ない日常に奪われていた記憶を悲しみから逃げ出して思い出と呼ぶ求められた理由に胸の奥答えてよ高鳴ってよもっとただ誓うのか夢抱くのか君の感情だ Which is the truth 背を向けるのかい触れもせずに夜が超えろきらめきぶつけ合って出したこの答えは強さの中で感じたんだそして無限に閉ざされていた風景のその先に今少しずつあの日へと泣き叫んで傷つけて揺らいだ昨日も Descargar un anime tengas que esperar 5 segundos o que te abran infinidad de pestañas, pues ya no más. Los estrenos de esta temporada descárgalos en Loli Anime. Así es, visita www.loliianime.mue y descárgate los animes que más te gusten y olvídate de esas molestas publicaciones y publicidades que te hacen perder el tiempo. No lo olvides, www.loliianime.mue www.loliianime.moe. ya volví. Ay, hasta la garganta me dolió. Ñam, ñam, ñam, ñam, ñam. De este lado, ay, de este lado Manzanita dice, lo, Uma, qué noche de terror. Sí, más bien es como, no sé, rara. Aquí viento aterrador. Yo tengo claustrofobia, te cuento que estaba en un grupo de 65 personas y nos colocaron en un microsaloncito de esos que solo caben 15 niños. Tener clases ahí por un mes hizo que sintiese asfixia en lugares cerrados. Poco a poco me he acostumbrado a viajar en combos. Igual que mi miedo a los payasos lo tengo, pero no entro ya en pánico y tengo miedo a los espejos. Esto último es porque tengo una leve prosopagnosia, esa donde no reconocen los rostros, y aun cuando me veo en el espejo no me reconozco. Y me da mucho miedo no ser yo y no reconocerme. También tengo miedo a morir, al morir desaparezca todo o olvide lo que he vivido. No quisiera reencarnar, aunque tampoco vivir para siempre. Para siempre, qué complicado. Sí, es como bastante complicado. Sí, es un beso. Es un beso, es un beso, es un beso. Ay, ay. Es un beso. Ahí está. Es un beso, Vocaloid Warrior. Ahí está. Am, am, am, am. Por acá seguimos con esto de las fobias. Está la hombrofobia, que es el miedo a la lluvia. Como la mayoría de las fobias raras que hemos hablado o comentado, está la fobia en lo que esta es una de las fobias de las fobias muy poco conocidas. Las personas que sufren de hombrofobia sienten miedo incontrolable al mojarse con el agua de la lluvia. Estas personas pueden volverse extremadamente obsesivas con tal de no mojarse, lo que los lleva a idolatrar los objetos que usan para protegerse del agua, como paraguas impermeables, los techitos que están ahí en las casas para protegerse del agua y todo ese tipo de cosas. La hipopotomonstrosesquipedaliofobia, que es el miedo a las palabras largas. Es un miedo irracional a la pronunciación de palabras largas y complicadas, por lo que la persona que sufre esta fobia va a evitar mencionar este tipo de términos. Muchas veces esta fobia viene acompañada de timidez social y miedo a quedar en ridículo. De esto por el miedo a la dificultad de la palabra. Y bueno, suelen usar palabras más cortas o sinónimos de palabras largas. Actualmente se usan palabras como sesquipedalofobia o largosofobia en lugar de la palabra completa. Otra de las que a mí me pareció bastante chistosa fue la onfalofobia. Onfalofobia es el miedo a los ombligos. Esta fobia hace referencia al miedo al ver o tocar su propio ombligo o el de los demás. Estas personas tienen serios conflictos a la hora de bañarse y no pueden mirar su ombligo ni tocarlo. Los síntomas fisiológicos que se presentan van desde la irritabilidad, las náuseas, los mareos, los vómitos, la sensación de ira o de furia, así como una sensación total de impotencia. De ahí que haya sucedido también lo de como un boom de repente a las cirugías estas donde les quitan el ombligo, para que vean que no todo está como tan loco. La hilofobia, que es el temor a los árboles, se refiere al temor a los arbustos, a los árboles, a los bosques, y suele desarrollarse en los niños pequeños, ya que se vincula con el temor que presentan en las películas sobre los bosques encantados y los ruidos que hacen los bosques. ¿Cuáles bosques? Ya casi ni tenemos bosques. Está otra que es como chistosa, que es la papafobia, que es el miedo o temor al Papa, el Santo Padre del Vaticano, jefe de la Iglesia Católica, y bueno, todo lo que tiene relación con él. Algunos que han estudiado este tipo de casos de fobias piensan que esto forma parte de esa cuestión de voy a pecar y en qué momento voy a pecar, y va a venir, me va a regañar y me va a decir y me va a hacer, y todo ese tipo de cosas, de cuestiones ya de pensamiento más racional, más enfocado a ya la fregué con esto de la religión. Entonces genera bastante frustración. Esta que es muy común en Asia, como ya les había comentado en otros programas, es la triskaidekafobia, que es el miedo al número 13. La triskaidekafobia es el miedo irracional número 13. Los que sufren este trastorno de ansiedad evitan cualquier tipo de objeto o cosa que contenga el número 13. Y bueno, generalmente los días que son con 13, bueno, evitan a toda costa salir de su casa o estar cerca de cosas que puedan herirlos o causarles alguna lesión. Aunque sin embargo, la fobia del viernes 13 como tal se llama parasebedescatrifobia. ¡Qué complicado! Hay otra fobia que es muy común, sobre todo en los niños pequeños, sin embargo también hay adultos que la sufren, que es la pogonofobia, que es el miedo a las barbas, al vello facial largo. Esta fobia se descubrió allá hace muchos años atrás, en 1851, y hace referencia al miedo irracional que muchas personas sienten hacia las barbas, especialmente a las más largas y las más abundantes. Pese a que las barbas no suponen peligro para la salud de las personas progonofóbicos, sienten miedo y náuseas cuando ven a alguien con vello facial. Yo creo que debe ser bastante feo. En lo personal, no soy muy... no soy muy afecta a las barbas. Me cuesta mucho trabajo eso que tengan los hombres vello facial, sobre todo las barbas largas o abundantes. No me dan miedo, me dan como asquito. Me ha tocado ver personas que tienen sus barbas largas descuidadas y está llenas de comida. Así que como que no sé. ¡Ew! La fobia la tiene tu billetera, Sidman. Pero a que la abras, creo. Pobrecita, se va a sentir violada. Por acá. Yo supongo que sí hay una fobia a enamorarse. No sé, desconozco, pero supongo que sí debe de haber una fobia para eso. No sé, enamorafobia, ¿no? Miedo a enamorarte y que te manden por un tubo. Cham. Ya nos quedamos sin pedidos. Ya nos quedamos sin pedidos. ¿Cómo es que nadie más quiere pedidos? Ah, ok. Ay, pues, ¿qué digo que sí? Ya estoy contestando acá cosas de otro tipo de cosas. Ya le estoy contestando a alguien en la radio algo que tengo que escribirle en la computadora. A ver, señor Wikimogo, Venga, acérquese. ¿Por qué? Me preguntaron al principio del programa, ¿por qué Lola? Lola, mi computadora, mi laptop, se llama Lola. No, queremos saber por qué Lola se llama Lola. Pues porque Lola es nombre de niña y la compu es niña y se llama Lola. Ya, ¿no es una historia de terror? Quizá que es Lola 3. Es Lola 3. Ajá, Lola 2 la construí de pedacitos de muchas computadoras. Lola 2 fue un segundo intento y después mejor fui y compré a Lola 3. O sea que Lola 1 fue un experimento de cachitos. Ajá. Lola 2 fue... ¿qué? Pues ya un segundo intento más en forma. ¿Un segundo intento también de cachitos? Ya más comprado. Ah, ya más comprada. Y Lola 3, que Lola 3 es mi laptop, así que... Pues ya se enteraron, no es una historia de terror. Todos queríamos que fuera historia de terror. La historia de la ex que dejó a Mogo, o la historia que de Mogo dejando a la ex. Pero no, resulta ser que simplemente es porque va mejorando Lola. Así que si nos va bien, quizá Lola 4 sea una super ultra mega computadora diseñada con fines para cuidar de mí, de la radio y así, cosas bien pros. Como Jarvis. ¿Eh? Como Jarvis. Sí, como Jarvis. Quiero una Lola 4 que sea como Jarvis. Y que me cante y así. Ah, todo por acá. ¿Quién hizo estos dos pedidos? Lola 2 era un Frankenstein. Pues Lola 1 era Frankenstein, ¿no? Lola 2 era como que... como la novia de Frankenstein, algo más pro, y ya Lola es ya más decente. Por acá hace rato me preguntaban, antes de que nos veamos al otro corte musical, alguien me preguntaba sobre si se va a hacer lo de el manga. Sí, el próximo lunes, ¿alguien sabe qué lunes? Ay, lunes 4 de julio empezamos las, ¿qué son? ¿6 o 7 preguntas? Las 6 preguntas, voy a hacer una el lunes, 2 el martes, una el lunes, 2 el martes, 2 el jueves y una el... No, sí, 3 el jueves, ¿no? Ahí está. Una el lunes, 2 el martes y 3 el jueves. Así que esas van a ser las 6. Y obviamente... pues el primero que me conteste, primero que me las diga todas... pero no que me las den contestando todas de jalón. Va a haber una temática... voy a usar mi super ultra mega ultra super wow correo, que el correo está abandonado, así que para que las anoten y ya el jueves, en cuanto tengan todas las preguntas y todas las respuestas, pues ya me empiecen a mandar sus correos con las respuestas. Y bueno, me mandan su correo con las respuestas que ustedes consideren que son las ciertas. Y de qué país son. Como para evaluar más o menos hasta dónde vamos a llegar, ¿no? En costos de envío. Sí, ya dije que si son aquí de México. Si son de aquí de México, bueno, el envío va a ser más barato que si lo mando a alguna... a algún otro país, así que si es de aquí de México, bueno, seguramente mandaré o regalaré otro manga, así que van a ser quizá dos mangas, así que vamos a ver cómo salen estas preguntas y respuestas. Creo que a ver si me di a entender. Y si no, pues ya veremos el lunes qué me dicen. Chan, chan, chan, chan. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Algo más tenía que comentar? ¿Qué más tenía que comentar? Thank you. Bueno, ya regresé. Ay, me voy a quedar sorda. Ya. Y bueno, esto ha sido todo. No. Todo por mi parte. Ya fue, yo seré Uma-chan y los espero el día lunes. El día lunes de 11 a 1 horario de México. No cito el día que voy a cantar, si se portan bien. Va a ser el día martes. Por aquí en Pasebuque, en el Caralibro. Acá de este lado del Caralibro, yo les puse una encuesta. Una encuesta que no aparece. Está por aquí perdida, ¿verdad? ¿Cómo está la encuesta? Acá está. Que dije que iba a cantar, que iba a intentar cantar más canciones en español, que les gustaría que cantara. Me pusieron, hasta ahorita va ganando el opening de Digimon, el opening 1, el opening de Sailor Moon, el 1, el opening de Pokémon. Y por acá también me pusieron más opciones. Otra de Digimon, pero la versión en piano. Obviamente todas en español. Porque ya les dije que el martes les quiero poner la canción que voy a cantar, la de El Pato, porque ahí Claire Nakura me la pidió. Bueno, no me la pidió, sino que ella empezó con lo de que le gustaba esa canción y ella también a mí. Entonces por ahí va a empezar esta situación. Así que hasta el día martes me van a escuchar cantar. Y bueno, ya les dije que el día martes también va a ser. Ahora no van a confesar ustedes, me van a hacer confesar a mí, así que vayan pensando en sus preguntas, váyanlas escribiendo, anotando y demás cosas. Aquí Vocales Barrio dice, Uma-chan, te estaré el lunes protegiendo de Sidman. No, mejor protégeme el martes, déjate el martes va a estar con todo ese Sidman. Y el osito seguramente. Así que bueno, nos escuchamos el día lunes de 11 a 1 hora de México. Y si ven una loca de cabello azul con audífonos rojos, al igual que sus labios, seguramente soy yo. Así que por favor, salúdenme. ¡Ay! ¡Los quiero mucho! ¡Chai! あげるよ。星空の下でランデブーしよう。僕ら、石膏ボーイズ。 SEKKOBOYS 石膏 SEKKOBOYS 石膏 SEKKOBOYS 石膏 SEKKOBOYS 石膏 しちゃうよ。 僕をちゃんと見つけて、ほらよそ見をしちゃダメだよ。12時の鐘が鳴っても魔法は消えないんだ。ほら連れて行ってあげるよ。星空の下でランデブーしよう。ねえめくるめく情熱は止められないさ。僕らセコボーイズ No No No Girls No No No Boys 恥ずかしからずにそうか Boys We We We Girls We We We Boys みんな踊ろう OK ようこそ秘密のメリーゴーランドへ 月のスポットライトがそっと照らし 行ってあげるよ。星空の下でランデブーしよう。ねえめくるめく情熱は止められないさ。僕らセコボーイ S-E-K-K-O-B-O-Y-S セコ S-E-K-K-O-B-O-Y-S セコ S-E-K-K-O-B-O-Y-S セコ S-E-K-K-O-B-O-Y-S セコ。 Thank you.